desvelo y vivo apasionada. Tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. De mí esta vida mejor que se acabe no es para ti, pobre de mí, pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Me has dejado.